Metro Boomin want some more, nigga. Ahí le queda la pelota, es el empate. ¡Gol! ¡De Pumas! ¡Gol! ¡Alcoba! ¡Alcoba! ¡Alcoba! ¡Métete la alcoba! ¡Tírate en la cama! ¡Tírate en el box screen! ¡Hoy lo mereces todo! ¡Oh! ¡La locura! ¡El gol! Bienvenidos a este nuevo proyecto Radio Notigo. Hoy estamos muy contentos de volver a estar en una plataforma de audio con todos ustedes. Mi nombre es Jorge Pérez y pues les doy la más cordial bienvenida a este nuevo proyecto en el que estaremos varios colaboradores semana a semana transmitiendo todas las opiniones, toda la información referente al Club Universidad Nacional. Y vamos a empezar este programa pues presentando a los integrantes de este programa. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy emocionado por estar en este nuevo proyecto con ustedes y vamos a empezar. Ese fue Juan Pablo López. Ahora quiero darle la bienvenida a Emir Cruz. ¿Qué tal, Emir? Hola, ¿qué tal, Jorge? Juan Pablo, pues feliz de estar nuevamente aquí en un programa para nuestros amigos de Notigoy y pues esperemos las cosas se nos den muy bien. Tenemos dos debuts en este programa. Queremos darle primero la bienvenida al buen Oscar González. ¿Qué tal, Oscar? Hola, ¿qué tal a ti, Jorge, a Juan Pablo y a Emir y a toda la gente que nos escucha? Pues yo soy nuevo en este proyecto y con todas las ganas de estar aquí platicando con todos los aficionados del Club Universidad y esperemos que nos sigan acompañando en las demás emisiones. Sin más preámbulos, vamos con la información. Ahorita tenemos ya la inclusión del buen Paco Alvarado. Y pues bueno, empezamos este podcast con lo que hemos venido ya manejando en semanas pasadas. Pumas ya está en pretemporada, ya se hizo el trabajo en playa. Ya todos saben las transacciones que se hicieron en el draft de Cancún. Los préstamos que terminaron, se va Iber Ruiz, se va Luis Quiñones, se va Francisco Mesa, Matías Vidangosi, también la salida de Dante López y Daniel Ludueña. Y la más sonada de todas, la salida de Ismael Sosa al equipo de los Tigres. De altas llega el regreso de Pablo Barrera, presidente de los Rayados de Monterrey. También regresa también por ahí Toño García de Zacatepec. Y los dos refuerzos estelares por parte de dos jugadores españoles. El caso de Saúl Berjón y de Abraham González, procedentes de la Liga BBVA. Juan Pablo, un panorama general de todo lo que pasó en este periodo entre torneos, el cambio de dirección técnica, el cambio también de directiva, la llegada de Rodrigo Álvarez de Parga. ¿Cómo evalúas en general todo lo que pasa alrededor de Pumas Universidad? Pues es una pregunta muy compleja. Podemos empezar por las decisiones directivas. Podrá gustar o no lo que ha hecho hasta el momento Álvarez de Parga, pero para ser un directivo ha tomado muchísimas decisiones. Ha sido un panorama bastante diferente al que teníamos el torneo pasado. Y pues yo creo que es una apuesta interesante el Club Universidad, el incorporar jugadores que son agentes libres del fútbol europeo, aunque me parece que sí se cometió un error en dejar salir tantos jugadores del equipo que eran importantes, y quieras o no, la plantilla ha perdido algo de talento. Otro cambio importante, te voy a saludar ahora al buen Paco Alvarado. Paco, pues todos ya conocemos, ¿no? La salida de Guillermo Vázquez, la llegada por parte de Francisco Palencia al Tribunal Universitario. Paco Palencia tiene muy poca experiencia dirigiendo futbolistas, estuvo ahí en un equipo juvenil en Barcelona, y pues bueno, según varias fuentes, Palencia siempre fue la opción número uno por parte de Rodrigo Álvarez de Parga para dirigir a nuestros Pumas. Paco, primero que nada, saludarte, darte la bienvenida a este proyecto, y pedirte tu opinión acerca de la llegada de Palencia. ¿Qué esperas acerca de esta nueva era universitaria a manos del gatillero? Hola, muchas gracias por la bienvenida. Pues espero grandes, grandes cosas del gatillero Paco Palencia. Creo que tiene todas las armas, a pesar de haber dirigido un equipo juvenil, pues eso le da más chance de congeniar con los jugadores de cantera. Y bueno, como lo dijo ayer Bora Milutinovic, pues él llegó sin haber debutado a Pumas y pues se quedó 7 años, ¿no? Así que yo tengo toda la confianza puesta en Paco Palencia, creo que es un muy grande y muy buen proyecto. Óscar, ahora preguntarte acerca de la gente que va a rodear a Francisco Palencia en el banquillo. Marcos Reina, un personaje aledaño a Palencia en Barcelona, con experiencia también con juveniles, con tarjetas de la UEFA, con acreditaciones de técnico por parte de la Federación Europea. Y el caso de David Patiño, que es ya gente con muchos años en el club y que también va a estar ayudando en las decisiones a Francisco Palencia. Dime, Óscar, ¿cuál es tu evaluación acerca de la gente que va a rodear a Palencia en la banca de Club Universidad? Me parecen buenas decisiones. Primero, Marco Reina es alguien que, como tú comentaste, tiene experiencia con jóvenes europeos. Si bien no tiene tampoco la experiencia que tiene Paco en equipos de primera división, es una apuesta interesante. Y en el caso de David Patiño, pues era algo necesario, el que conoce a todos los jóvenes de la sub-20. Y creo que Paco Palencia se rodeó de gente que conoce bien a los chavos y es una apuesta muy muy interesante a la que le debemos de dar su beneficio de la duda. Perfecto, pues ahí está un poco de lo que pasó alrededor del Club Universidad en este periodo de vacaciones. Ya están en el trabajo, ya pues esta semana empiezan los partidos de preparación, Juan Pablo. Y pues rápidamente Pumas ya jugó un par de partidos en Acapulco, los ganó. Ella jugó 2 partidos en el DF, los 2 los perdió, uno contra el Celaya y otro con la Selección Mexicana Sub-23, que va a estar participando en Río 2016. Y a partir del sábado, creo que los 2 partidos más fuertes de preparación que tiene Pumas, ¿no? Primero contra Santos y el segundo lo tendrá contra Monterrey o Cruz Azul. Sí, Jorge, es muy importante, me parece, que las personas que nos escuchan tomen la dimensión de los partidos amistosos. Son partidos prácticamente experimento, informales. Por ejemplo, ayer Pumas se enfrentó a Celaya y hubo 4 tiempos de 25 minutos. Entonces, yo creo que hay que sacar el balance hasta la jornada 4 o 5 del torneo y los resultados son simple anécdota desde mi punto de vista. Mira, aprovechando que andas por aquí, ¿qué es lo que debe enfatizar Pumas? Apenas acaba de llegar Abraham González, acaba de llegar Saúl Berjón, también se acaba de incorporar recientemente Fidel Martínez, que regresó ya de su actividad con Ecuador en la Copa América. ¿Crees que Pumas debe empezar a probar pues ya una alineación a la que podría Palencia ya acostumbrarse? ¿O crees que deba seguir probando gente de juveniles que, pues ya con esta decisión de no traer tantos refuerzos, pues a partir de ese torneo ya van a tener un papel fundamental en el primer equipo? Creo que sin duda alguna Palencia debe de encontrar desde sus inicios, ahora sí que su cuadro titular, la forma en la que va a jugar, la forma en la que va a buscar que el equipo haga lo que él quiere. Debe de encontrar sus jugadores claves, por ahí debe de aprovechar y tratar de recuperar el máximo de Fidel, tratar de que los españoles pues ahora sí que se encuentren en compañía rápido del equipo y pues desde un inicio dejar de andar probando y buscar lo que él quiere para Pumas. Perfecto, ya para cerrar este asunto de la pretemporada voy contigo, Paco. Creo que lo que más preocupa a la afición universitaria es la falta de competencia interna que hay en el plantel, sobre todo en la parte del centro delantero, ¿no? Es bien sabido que Eduardo Herrera no tuvo su mejor torneo en el Clausura 2016. Se le va a dar el voto de confianza nuevamente este torneo para ser el centro delantero titular. Entonces, ¿cómo crees que deba manejar Paco Palencia este asunto? Porque atrás de Herrera solo tienes a un delantero centro nominal, que es David Martínez, que llega de la cantera. Y tienes a casos como Fidel Martínez y como Matías Britos, que no son centros delanteros titulares, digo, naturales, pero que saben jugar esa posición. ¿Cómo manejarías tú, de ser Francisco Palencia, esta situación del centro delantero? Como bien vimos durante la temporada pasada, Matías Britos fue un personaje que se rompía el alma por el equipo. Entonces yo creo que para poder meterle presión a Lalo Herrera, que como bien comentabas no tuvo su mejor temporada, yo sí pondría a competirlo con, lo pondría a competir con Matías Britos, pues para generarle presión más que otra cosa. Igual y no llegar como a poner a Britos como centro delantero nominal, porque me gusta más su posición actual, pero sí le generaría competencia en la semana, pues para que se motivara. Incluso mandarlo a la banca un partido si no da resultados y poner a Britos, creo que es un experimento que podría funcionar. Perfecto, pues ahí están las posiciones que, bueno, más bien la posición que creemos es la crucial que debe solucionar Francisco Palencia en esta pretemporada. Juan Pablo, para cerrar, Pumas enfrenta la gira de Estados Unidos, ya dijimos, con Saúl Berjón y Abraham González recién llegados, Fidel Martínez regresando, y con la baja de Gerardo Alcoba, que pues supondríamos esta semana ya se reincorporaría a los trabajos de Pumas, pero que sufrió una lesión empezando los trabajos de playa en Acapulco. Sigue respondiendo a tu pregunta, Gerardo Alcoba tuvo una pequeña lesión, no será de gravedad y podrá estar aproximadamente para la primera jornada, eso se espera, y los dos españoles van a tener actividad a partir del segundo juego. Eso fue lo que se dijo en la conferencia de prensa y es importante que empiecen a tomar minutos y a conocer a sus compañeros lo más pronto posible. Perfecto, pues ya estaremos tocando el tema la próxima semana acerca de estos dos partidos que se van a realizar en Estados Unidos, uno en el área de Dallas, Texas, el otro va a ser en California. El segundo partido no tiene aún rival seguro porque depende de los resultados, si gana vas contra uno, si pierdes vas contra otro, pero está entre el equipo de Cruz Azul y los Rayados de Monterrey, que sin duda van a ser dos equipos que este año van a dar de qué hablar en este torneo local. Por último, para cerrar este primer programa de Radio Notigoya, Paco, pues la noticia que está ahorita en boca de todos los aficionados de la universidad, nos preguntábamos todos que pues ya se nos hacía bastante raro que no se había filtrado absolutamente ninguna pista del uniforme 2016-2017 que nos va a dar la marca estadounidense Nike. Ayer por fin salen en redes sociales algunas fotitos de un jersey dorado que tiene un diseño bastante curioso, bastante polémico para muchos. A mí me gustó bastante, es una marca de agua de una parte del mural de Biblioteca Central de Ciudad Universitaria hecho por el artista Juan O'Gorman. Hay un rumor que dice por ahí que el uniforme azul va a tener la otra parte del mural, lo cual se me hace una idea bastante original y seguramente podría ser un éxito comercial bastante importante, pero preguntarte directamente, ¿qué opinas acerca de esta foto que se filtró? Y si te gustó en primera instancia ese jersey que circula por ahí. Sí, bueno, el sentido de identidad que aporta ese jersey a la comunidad universitaria es enorme. Entonces, creo que es una carta muy bien jugada por Nike, ya que el mural hecho por Juan O'Gorman pues es algo que nos representa a todos los universitarios de una u otra manera. Y es, creo que, de las caras más básicas que tiene la universidad. Ahora, ya viéndolo en la camisa, creo que no, a mí en lo personal no me gusta, me pareció pues hasta burdo tener el Puma tan grande en el centro y este mural a los lados, pues no me parece, bueno, por lo menos en la playera dorada no me parece una buena idea. Como bien mencionas, es una filtración y luego pues llega a variar, ¿no? Ya en el uniforme oficial que se presente, pero creo que por el sentido de identidad es una idea muy muy buena. Yo me sentiría muy orgulloso y muy honrado de ser universitario y ver que el mural de mi universidad anda por todas las canchas de México, pero creo que debería mejorarse porque es una idea buena, mal hecha. Eso. Perfecto, Juan Pablo. El aficionado universitario es muy exigente cuando se habla de uniformes, ¿no? No se conforma con cualquier cosa y el perfecto ejemplo son las dos primeras entregas de Nike, ¿no? Que las dos, en la primera filtración, creo que notamos un rechazo total por parte de ambos diseños. creo que en esta hay opiniones mucho más divididas que en los 2 años anteriores. Pero bueno, como menciona aquí Paco, creo que el tener un emblema tan, tan conocido de la Universidad Nacional como es el mural de Juan O'Gorman, pues al jugador, al club y a la afición le debe dar una identidad tremenda. Preguntarte tu opinión acerca del uniforme. Ayer comentabas algo muy interesante tú, que es con lo que yo me quedo. Hay 2 factores que la afición exigía para su playera, que la marca le ha cumplido esta ocasión. Una es ver un Puma limpio, vemos un Puma totalmente limpio, sin grecas, sin tener un tamaño sin patrocinador. Sin patrocinador adelante, que eso es un punto que se venía solicitando desde hace muchos años. Y otro punto muy interesante es que se pedía identidad, y la identidad, si no te lo otorga el mural de la biblioteca de tu institución, pues no sé qué más te lo va a otorgar. Creo que es una muy buena idea en una ejecución que tal vez no está totalmente bien hecha, y obviamente todos sabemos que la primera foto que se filtra en una playera siempre es bastante mala en calidad por ser con una cámara de celular, y habría que verla en vivo para dar un veredicto definitivo. Pues bueno, ahí está la opinión de Juan Pablo. Oscar, te hago una pregunta. Falta todavía por presentarse, obviamente. Bueno, no se ha presentado nada oficialmente, apenas se filtra este uniforme dorado, faltaría el segundo uniforme, los 3 de portero, indumentaria de calentamiento, de concentración, y obviamente las prendas para fanáticos, que siento yo, en estos 2 primeros años de Nike han quedado bastante a deber. Oscar, ¿tú qué esperarías que entregue la marca estadounidense para esta edición de las nuevas prendas de Nike? Bueno, checando la filtración la que se acaba de hacer, y como tú lo comentabas, creo que esta vez ya le pusieron más atención a lo que el aficionado quiere, ¿no? Y por esa parte también espero que la indumentaria restante, que son la segunda y tercera uniforme, así como por los jerseys de portero y la indumentaria para el aficionado, sea más enfocada hacia ello, ¿no? Que salga siempre de lo cotidiano, y que Nike salga un poco de lo genérico que siempre manejan sus prendas, ¿no? A nivel mundial, se sabe que Nike a veces ahorra muchos diseños, lo que sería muy muy buen punto a favor de ellos ahora que se maneja el mural en la playera principal del equipo. Así es, veremos si con esta ejecución pues el resto de la línea pues también tendrá por ahí algún toque significativo de la identidad universitaria, y pues habrá que esperar a ver fotos oficiales y obviamente la presentación, que se dará aproximadamente entre el 13 y el 14 de julio, justo antes del arranque del Apertura 2016. Antes de despedirnos, recordarles que, bueno, este es apenas el primer programa de Radio Notigoya, esperemos estar aquí por mucho tiempo más, y este espacio es por y para todos ustedes. Ustedes van a ser parte fundamental de este proyecto. Cada semana vamos a tratar de tener varias opiniones aficionadas, alguna también sección de preguntas que nos haga la gente para responderla por esta vía, y pues invitarlos a que nos escuchen cada semana. Vamos a tratar de sacar cada lunes una edición especial, una edición semanal. Ahorita por el lanzamiento lo estamos haciendo en fin de semana, pero los lunes vamos a tener cada semana un programa nuevo, y pues invitarlos a que semana tras semana participen con nosotros y formen parte de Radio Notigoya. Vamos a despedir este programa, primero empezando por Paco Alvarado. Un gusto tenerte por acá, Paco, esperemos estés en varias ocasiones acompañándonos en Radio Notigoya. ¿Y algo más que le quieras decir a la gente antes de despedirnos? Este es Podio Sporty para ustedes, muchas gracias por acompañarnos, y aquí estaremos pendientes cada lunes con nueva información de Pumas. Gracias. Perfecto, Paco. Vamos ahora con Oscar, también otro debut en este programa de Radio Notigoya. Oscar, un placer que nos hayas acompañado en esta primera edición. Igualmente un placer, Jorge, debutar en este proyecto de Notigoya, en el cual esperamos nos sigan acompañando y que venga lo mejor para el equipo, que sea una gran temporada. Así es, esperamos tanto para la cuenta como para el equipo que sea un gran semestre deportivo. Emir, nos escuchamos por aquí el próximo lunes. Sí, gracias por acompañarnos en este primer episodio del podcast Notigoya, y esperemos nos sigan acompañando los siguientes. Perfecto, por último, Juan Pablo López, pues también despedirnos por acá y invitar a la gente a que siga al pendiente de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. No olviden seguirnos en Twitter como @Notigoya, en Facebook nos encuentran también como Notigoya, mismo nombre en Instagram. Recibimos en las redes sociales cualquier duda o comentario que tengan acerca del podcast o del manejo de la cuenta en general. Cualquier comentario o queja es perfectamente bien recibida. Y a nombre de todos los compañeros que me acompañaron hoy, yo soy Jorge Pérez y los invitamos a que cada lunes nos escuchen aquí a través de Radio Notigoya.